Solo mira lo que causas con un sobreolvido, hablando mierdas y excusas, todo puro quejido. Imitando la luz al final del túnel con el mismo esfuerzo, suena tu cascabel desde tu tucuna de vicioso. Bailando a la luz de la explosión, teniendo repelús de la emoción. Te gritan a la ventana, un golpe directo a la cara, cubren tu cara con una sábana, ocultándose en tu máscara. Estrenando el nuevo machete, superando expectativas inigualables. Torturando con su reciente juguete, aliviando con tus ácidos estomacales. Bailando a la luz de la explosión, teniendo repelús de la emoción. Bailando a la luz de la explosión, teniendo repelús de la emoción. Bailando a la luz de la explosión, teniendo repelús de la emoción. Meando en una zanja, amado por el diablo en persona, levitando en la franja, ocultado por la abertura de una ventana. Ni se nota tu oída, ubicada tras el olvido, ni siquiera les importa aunque pueda. Cambian a tener oído sordo a cambio de ser feliz. Ni se nota tu oído, ubicado tras el olvido, ni siquiera les importa aunque pueda. Cambia a tener oído sordo a cambio de ser feliz. Bailando a la luz de la explosión, teniendo repelús de la emoción. Te gritan a la ventana, un golpe directo a la cara, cubren tu cara con una sábana, ocultándote en su máscara. Estrenando el nuevo machete, superando expectativas inigualables, torturando con su reciente juguete, aliviando con tus ácidos estomacales. Bailando a la luz de la explosión, teniendo repelús de la emoción. Meado en una zanja, amado por el diablo en persona, levitando en la franja, ocultado por la abertura de una ventana.